¿Qué tal, Daniel? Saludo para vos y para todos los oyentes. Bueno, contanos primero brevemente cuál es la situación actual de la salud en la provincia de Buenos Aires a nivel federal. Bueno, mira, si uno, nosotros vamos a hacer este paro nacional, con el cual de alguna manera es un debut en la calle de FECINTRA, de nuestra federación. Alrededor de tres grandes ejes. Por supuesto, el excluyente es el salario, pero además de apoyar los diferentes conflictos que hay hoy, algunos muy importantes, como el de Córdoba, una cosa, la verdad, creo que la rebelión sanitaria más grande de los últimos 15 años, por lo menos, extendida a la totalidad de los establecimientos. Además de apoyar los reclamos de cada lugar, lo que estamos pidiendo es una paritaria nacional. Es decir, pues hay una dispersión salarial en todo el país tremenda, tremenda, siempre a la baja, pero eso de igual trabajo, a igual trabajo, igual salario, bueno, está muy lejos de ser una realidad. Entonces, la inflación, el impuesto al salario y los ajustes se están comiendo los ingresos. Entonces, paritaria nacional, primer reclamo. El segundo es el tema de las condiciones laborales, una carrera sanitaria única nacional que equipare las condiciones laborales, porque ahí también hay lugares con altísima precarización laboral, y lo que estamos y hay lugares donde hay una estratificación de los distintos componentes del equipo de salud que desjerarquiza muchas de las profesiones y discrimina generalmente, que eso, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que la enfermería está por fuera de la carrera profesional, otros lugares donde unas profesiones ganan más que otras, y nosotros estamos por un trato igualitario como corresponde en el equipo de salud, una carrera única, democrática, que implica un reconocimiento profesional y laboral de todo el equipo de salud. Y en tercer lugar, bueno, justamente la pelea por un sistema único de salud, porque un poco lo que está en la base de todo esto es la tremenda fragmentación y el desfinanciamiento que tiene el sistema de salud. Entonces, esos tres grandes reclamos son lo que nos une a nivel nacional, pero después está el apoyo a los reclamos concretos en cada uno de los lugares, que en general son alrededor del salario. Y en la provincia de Buenos Aires, obviamente, estamos reclamando que nos hagan la paritaria. Nosotros tuvimos la paritaria última en el mes de abril. Después, ahí teníamos dos cláusulas, una de revisión y una de reapertura. Nos tendría que haber reabierto hace rato la paritaria. Se aplicó la cláusula de revisión frente a las presiones gremiales y al desborde inflacionario, pero los aumentos fueron unilaterales. O sea, no hubo mesa de discusión, que es lo que estamos pidiendo. Es decir, porque volvimos a estar por detrás de la inflación, y además queremos una y necesitamos una recomposición del salario que empiece a recuperar lo perdido y que tenga algún mecanismo de actualización frente a la inflación. Entonces, ese es el reclamo central. Y después, que se avance o se concrete el tratamiento de una ley por la cual alrededor de entre 3.000 y 4.000 licenciados en enfermería, en su mayoría, están fuera de la carrera profesional, cobrando un 30% menos de salario y sin gozar de algunos derechos laborales. Eso está trabado en la legislatura. Se ha transformado en una moneda de negociación entre los bloques mayoritarios, y lamentablemente, otra vez, la salud es variable de ajuste, y estamos hablando de miles de compañías de trabajo. Entonces, en su mayoría, mujeres que practican el poliempleo. Entonces, esos son los reclamos centrales de la jornada de mañana. Es una jornada con paro a nivel nacional. Sí, hay un paro a nivel nacional. Nosotros tuvimos un congreso de federación, y después cada provincia, por supuesto, en función de sus asambleas, porque digámoslo, ¿no? Nosotros, uno de los pilares fundacionales de la federación nuestra es la democracia sindical. O sea, los dirigentes no decidimos, decide la base organizada en asambleas, de acuerdo a la realidad de cada lugar. Entonces, el tipo de medida que se hace es el que se resuelve en cada uno de los lugares. Sí, hay una simultaneidad para potenciar el reclame darle un carácter nacional. En el caso de, digámosle, del área metropolitana donde estarían las movilizaciones fundamentales, va a haber una marcha en la ciudad de La Plata desde el Ministerio de Economía a la legislatura a las 10 de la mañana para reclamar justamente la reapertura de paritarias y esta ley de reconocimiento de sobre todo de la enfermería. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, bueno, va a haber una gran confluencia, debe ser una marcha muy potente, porque van a venir el Hospital Garrahan, todos los sectores gremiales, con la Asociación de Profesionales y Técnicos, y también integra nuestra federación, y está en conflicto hace meses, que están desarrollando un conflicto que va increyendo, el Hospital Posada, que se agregó después también de un conflicto muy extendido, los residentes nacionales, y los residentes de Provincia de Buenos Aires, también parte de ASICOP. Nosotros con Urbano se va a volcar a la Ciudad de Buenos Aires y el resto va a ir a la movilización de La Plata. Entonces, bueno, de ahí vamos a marchar de mañana en mayo, 9 de julio, hasta la Plaza de Mayo. ¿Cómo es la situación hoy, 16 de noviembre, del salario en relación a la inflación de los trabajadores de la salud en la Provincia de Buenos Aires? Nosotros nominalmente, el problema es que no es, de acuerdo a lo que tenemos proyectado, tendríamos recién en el mes de diciembre cobrar nominalmente lo que sería un aumento del 94% frente a lo que la inflación va a ser del 100%. Uh-huh. Ahora, son números esos, porque uno al cobrar el salario con aumentos fraccionados o seriados, siempre va corriendo por detrás de la inflación. Entonces, sobre todo acá que no se han tomado medidas concretas y realmente está desbordada. Y después el otro tema es lo que uno perdió y nunca recuperó. Nosotros venimos arrastrando una pérdida cercana al 30% del salario, que ya viene de antes, y nunca fue recuperado. Y necesitamos una recomposición también, que es lo que estamos planteando. Nosotros, por ejemplo, estamos con un salario ingreso realmente entre alrededor de 130, 140 mil pesos, que estamos en la línea, la verdad. Si uno lo mira técnicamente, está en una línea de pobreza, esa es la realidad. Entonces, esto está haciendo que, por ejemplo, empiece a haber en algunos lugares éxodo de profesionales. En el caso de las residencias, no se están cubriendo las vacantes. Si antes peleábamos para que haya más vacantes, ahora tenemos que pelear para que se cubran las vacantes. Ahora, eso tiene que ver con el salario. También con las condiciones laborales, que tiene que ver con el salario esencialmente, pero no porque haya otros lugares, otras jurisdicciones o el sector privado donde se esté mejor. Lo que pasa es que empieza a primar el criterio, lamentablemente, de sostener a las familias como cualquier otro trabajador o trabajadora, y entonces se practica el poliempleo. Entonces, entre el 60 y el 70% de los profesionales, por ejemplo, yo diría de los trabajadores en general del equipo de salud, se tienen entre un mínimo de 2 y 3 empleos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Guillermo, la última, te agradecemos este tiempo que nos dedicás para poder conversar. ¿Es cierto que peligra la especialidad de pediatría para la cobertura de cargos justamente por los bajos salarios y que ya no es un sector que aliente la formación específica en esa área? Sí, eso está mermando, hay algunas especialidades que le dicen críticas, por ahí se vio en la pandemia con los intensivistas, ahora con la pediatría. Esto tiene que ver, la verdad, tiene que ver con que con que hay un deterioro más general y siempre hay algunas Las variables que hacen que merme el recurso humano son, por un lado, el salario, y por otro lado, las condiciones laborales donde se somete al trabajador profesional, en general, digo, del equipo de salud, a lo que llamó desgaste laboral, es decir, a una exposición al riesgo que produce serios perjuicios para la salud. Nosotros tenemos medido esto, está por encima de la media enfermedades y hasta mortalidad de la media de la población. Mucho más en el trabajador de la salud por la exposición a riesgo. Esto en la pandemia pegó un salto de calidad, lamentablemente. Entonces, eso hace que algunas especialidades donde hay más exposición al riesgo y donde el salario rinde menos, mermen. Y tiene que ver con una tercera cuestión, que no hay ningún tipo de planificación. Bueno, por eso un plan de salud coherente, por eso nosotros planteamos un sistema único de salud donde se optimicen los recursos, donde se planifique realmente qué es lo que necesita, lo que se dan los planteles necesarios. Acá sí, en la provincia sobre todo, sí, pero yo creo que yo debo ser uno más viejo del sindicato nuestro, y no recuerdo, creo que hace muchísimos años no hay cálculo de planteles necesarios, es decir, qué recurso humano se necesita y de qué tipo para las necesidades que hay. No, se corre por detrás, digamos, a contragolpe, de acuerdo a la necesidad, se tapa de agujeros, es decir, parches, o sea, queda guardia descubierta cuando se tapa con esto. Y eso es una barbaridad. Hay que planificar, hay que pensar la salud como una prioridad. Para eso hay que invertir plata. Y bueno, acá hay otras prioridades, ya lo sabemos. Fondo monetario. Bueno, creo que todo el mundo es consciente que estamos recibiendo un castigo económico, social importante. En la salud se siente también, y es un poco lo que vos estabas diciendo, es una de las consecuencias claras de esto. Guillermo Pacranini, muchas gracias por este ratito, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes por difundir, buen día, hasta luego.